Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Seamos sinceros. Con esas cejas tupidas y ese cuerpo de refrigerador, uno esperaría mucho más verla disputando un cetro mundial de lucha libre en el bando de las rudas que cantando arrebatadamente Soñé un sueño, canción de Los Miserables, en la televisión inglesa. Pero como la realidad no tiene que pedirle permiso a nadie para ser como es, Susan Boyle, de 48 años, se ha convertido en unas cuantas semanas en un fenómeno mundial. Repite la maravillosa historia del patito feo, que en realidad era un cisne. Dijo Jim Smith, el cura del pueblo de Susan, un pueblito de 5.000 habitantes llamado Blackburn en Escocia. Desgraciadamente tiene razón, con frecuencia debemos ser cisnes o convertirnos en cisnes para que los demás nos noten e idealmente nos quieran. Millones y millones de personas, la mayoría de hecho, viven sus vidas sin lograr transformarse en cisnes y muchas sin ni siquiera intentarlo. Susan lo ha hecho gracias a una voz que estuvo varias décadas semi-oculta en forma increíble, siguiendo al karaoke en una pequeña taberna a la que acudía los domingos para beber, solitaria, una limonada. De hecho, vive sola, con un gato que tiene nombre de gato, Pebbles. La presencia de Susan en el reality show Britain's Got Talent fue como una explosión. Desde entonces, más de 50 millones de personas la han visto en YouTube. El 24 de mayo volverá a participar y podría ganar el derecho de actuar ante una mujer que tuvo la suerte de nacer cisne real, aunque a veces ha tenido que convertirse en patito feo, la reina Isabel II. Virgen y nunca besada, resumió su biografía Susan Boyle cuando los tres jueces la entrevistaron en su presentación en el reality show el pasado 11 de abril. Estaba entre ellos el detestable Simon Cowell, quien se ha hecho millonario derrochando lo que otros entregamos gratuitamente, la antipatía. Primero la trataron con cierta lástima, lo mismo que el público en el estudio y me supongo el teleauditorio en sus casas. Ah, pero cuando confesó su sueño de convertirse en una nueva Elaine Page, primera dama del teatro musical británico, estrella de Cats y de Beat, entre muchas obras más, francamente se rieron de Susan con una risa hiriente que tuvieron que empezar a tragarse desde que cantó las primeras notas de Soñé un sueño hasta que elevó la voz hacia el final entre ovaciones y disculpas que jamás se habían producido en ese programa. En poco menos de 4 minutos, el patito feo se había convertido en cisne. Un cisne feo, pero cisne. «¡Basta, basta!», suplicó ella el domingo siguiente cuando llegó a la taberna de su pueblo para cantar al karaoke y beber su acostumbrada limonada. Provocó un caos. El próximo domingo tuvo que entrar por una puerta trasera y aislarse para beber su bebida de costumbre, su limonada. Su vida había cambiado, quizá para siempre. Ella fue perfecta en su presentación, con su pelo enmarañado, sus piernas gruesas de matrona holandesa y su vestido de fiesta cortado, sin duda posible por la modista del pueblo. Ah, pero luego de su triunfo, ensayó un cambio y entre la peluquería y el maquillista perdió, en mi opinión, gran parte de la fuerza que le daba el contraste brutal entre su aspecto y su voz. Es comprensible. Como mujer no pudo soportar un día más, un minuto más, la imagen que le devolvía el espejo. Ella es más que una voz. Ojalá y el público y los jueces sepan perdonarla. Pero después de todo, no quedó tan bien. I dreamed a dream in time gone by. When the sky lies again. Did you match my heart? Did you? Did you? No. I dreamed a love of never die. Hoy puede ser un gran día. Y mañana también.